Te vamos a contar que se viene la presentación del libro La Revolución Pendiente, su vigencia. Lo escribió Polo Martínez Agüero junto a Roberto Sosa. Para hablar de eso estamos en comunicación telefónica con Polo Martínez Agüero, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Polo? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué bien, dice? Bien, una alegría escucharte al aire, Polo. Igualmente. Bueno, y preguntarte por el libro, La Revolución Pendiente, su vigencia, bueno, cómo surge, cómo ha sido construido y aparece también aquí en plena pandemia. En plena pandemia, sí. Algo de eso menciona Miguel Bonazo, que es el que prologa el libro, y menciona el marco general que nos toca seguir las luchas en un momento como este, que es la pandemia. Bueno, este libro no surgió como libro en un comienzo. Estábamos con los compañeros discutiendo de armar un documento, de esto te hablo hace 3 años, más o menos. No me acuerdo para qué oportunidad de las tantas que tenemos en la lucha permanente. Creo que era algo relacionado con la situación de la lucha del agua, los bienes comunes, la 7722, etc. Tenía que ver con eso como un documento. Y después fuimos viendo de que había una serie de temas importantes en la cual había que fundamentar la lucha contra el gran capital, la lucha en el país permanente contra la oligarquía, y bueno, o sea, contra los aparatos de poder, que son los que administran al gran capital. Entonces, nos sentamos a escribir con algunos compañeros, en las reuniones íbamos sintetizando temas, y luego con Roberto Sosa, compañero que trabaja en el CONICET, que él tiene la parte de la apreciación económica, y yo tengo más que todo la parte histórica, ideológica y política, y los demás compañeros confirmaron una serie de ideas y se abocaron a la propuesta final, que está en las últimas 50 páginas del libro, más o menos 55 páginas del libro. Y bueno, entonces cuando íbamos escribiendo tantas cosas se nos iba haciendo largo el documento y se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos un libro, pero que no sea un libro de biblioteca, un libro de ilustración? Libro por la cantidad de páginas que fue llevando, y le pusimos libro documento, por la propuesta final que tiene y porque, el rumbo, la dirección del libro es hacia propuestas que devienen de toda nuestra historia de lucha en América Latina, la historia de lucha de los anarquistas, la historia de lucha de las mujeres, la historia de lucha de los estudiantes, inclusive la lucha de los bandoleros sociales, que desde un ángulo muy particular también aportaron a enfrentar este sistema, considerando que había pobres a los que el sistema no los atendía y que ellos en su rebeldía frente al sistema, muy individual, sí, pero compartían un poco el pan. Bueno, de todo eso surgió este libro y le pusimos La Revolución Pendiente porque realmente para vivir en un clima de justicia social, en un clima de armonía ambiental, en un clima de paz, pero no de la paz que nos quieren imponer, de la paz humana, cultural, social, ambiental, y tenemos que enfrentar al capitalismo. Y para enfrentar al capitalismo en serio hay que continuar la revolución de las tantas que ha habido, ¿no es cierto?, y de la que se intentó en la década del 70 con los distintos grupos armados revolucionarios, como fue el PRT, nosotros, los montoneros, en fin, continuar esa lucha, a lo cual nosotros mencionamos en un par de oportunidades en el libro La Revolución Inconclusa. Es decir, para nosotros, los montoneros, los que tenemos un tronco en el peronismo, el peronismo del 17 de octubre, de esa primera década, pretendió ser, en muchas cosas lo fue, transformó la sociedad, transformó todo lo que se venía viviendo en la década del 30, pero no terminó. hubo proyectos, pero no se terminó a lo que nosotros llamamos revolución inconclusa, y que nos vemos un poco, por lo menos para continuarla como de lugar, y aunque uno no la vea, que lo vean las generaciones que vienen, había que hacerlo revolucionariamente. No estábamos de acuerdo con la humanización del capital, porque el capital no se humaniza, el capital es el capital. No estábamos de acuerdo con que hay un capitalismo serio, no hay capitalismo serio ni honrado, hay un capital y el capitalismo es opresor. Y entonces, mientras lo tengamos presente, lo decimos en algún momento del libro, ese capitalismo atenta, por ejemplo, contra la Pachamama, uh-huh. Atenta contra los bienes comunes, atenta contra la justicia social que tiene que reinar para que los trabajadores vivan como deben vivir, con dignidad, ¿no es cierto?, y ser ellos los que controlan la producción. Bueno, tengo una supersíntesis y todo eso uh-huh. está contenido en nuestro libro documento. Por lo que es necesario, bueno, este libro y también esto de poder seguir visibilizando y entendiendo que ese enemigo es común, ¿no? Quizás también Exacto. todos esos distintos trayectos que se fueron generando, ¿no? Desde post-dictadura, pero también han sido en pos de ir contra ese enemigo principal, ¿no? Exacto. Una cosa que dejamos en claro, mira, este libro no es para que le guste a todo el mundo. No lo escribimos así, no lo escribimos con un sentido político, en el sentido partidocrático, que esto no le duela a esto, que no le duela a aquello. No. Y yo personalmente, igual que los compañeros, en los años de vida que tengo, no tiene sentido hacerle la cara linda, o como dice esa canción mexicana, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo. No, nosotros pensamos que desde el 83 a la fecha, sí, ha habido una democracia, pero no es la democracia del pueblo, es una democracia vieja, lo decimos ahí, es la democracia que planificó Montesquieu, el barón de Montesquieu, antes de la Revolución Francesa, ya lo había planificado. Se dice que fue para negociar su cabeza en la guillotina, que no se la cortaron los que pretendían ser revolucionarios y que después, como dice el 18 Brumario, se fue para atrás, y bueno, fue una revolución de la burguesía, no fue una revolución, no existía clase trabajadora en ese tiempo, pero existían los plebeyos, existían los sirvientes, existían los explotados del sistema, y bueno, esos no vieron esa revolución, no la vieron. Se la comió la burguesía. Por eso nosotros decimos que de esa burguesía nació esa democracia representativa, republicana, federal, que no es para el bien del pueblo, es para los que detentan el poder. Y nosotros desde el 83 estamos viviendo esa democracia. Hasta que la democracia se transforme en democracia directa y participativa de todos los sectores populares, y no vamos a tener una verdadera democracia. Aparte, en una revolución en serio, donde se dan las grandes transformaciones, donde cambia la sociedad, cambia la cultura, se respeta totalmente los bienes comunes, en una revolución así podemos hablar de verdadera revolución. Y la democracia que deviene de ahí es un instrumento fundamental para que esa revolución funcione. Todo eso, yo te lo digo en muy pocas palabras, está a lo largo de todo el libro. Y una cosa que te quiero mencionar, que es importante en el libro, es denunciamos todo el plan IRSA, lo desmenuzamos al plan IRSA, que es toda la infraestructura para la logística de América Latina desde los grandes grupos de poder, ¿no es cierto?, grandes grupos de poder económico, para unir el Atlántico con el Pacífico, y ahí tenemos una cosa puntual acá en nuestra provincia, que es el Portezuelo del Viento. Uh-huh. Bueno, lo mencionamos porque no, tendríamos que hacer un tratado enciclopédico, que no es la visión del libro, es un libro de 570 páginas, no puede abarcar mucho más que el sentido que le queremos dar, y en las palabras finales concluimos algo así como diciendo que esta sea la última arenga y que nos encaminemos al próximo combate. Porque discursos tenemos muchísimos. Discursos que parecen espléndidos, pero que después no tienen correlato en la práctica. Este libro pretende que sea un correlato, que llevemos lo dicho al correlato de la acción y de la práctica. Polo, cuando nos presentábamos recién, nos comunicábamos, bueno, yo te decía, en plena pandemia, ¿no? Donde también sí. Aquí, bueno, hace muchísimo ruido y queda muy en evidencia también la democracia en la que vivimos, ¿no? Por supuesto, y estamos viviendo el gran flagelo de que cuando se dan estas pandemias, que hay que ver, hay muchas hipótesis, creo que es, yo como médico te digo, de todas las epidemias que he visto, lo último que vimos acá en Mendoza y en el país fue la gripe A del 2009, donde veo menos síntesis científica, síntesis de los sectores que manejan la salud, no hay síntesis. Hay cosas totalmente contradictorias que me hace pensar, me hacen mucho ruido en varios aspectos. Si esto no se fomentó, no digo que lo hayan inventado, no sé, es una hipótesis también, que se desarrolló este virus en distintos laboratorios, o sea, tomaron un virus que ya existía y lo potenciaron desde el ángulo de la población sobrante, que hay que eliminar, desde el ángulo de Bill Gates, que es toda la virtualidad, el gran negocio de la virtualidad y la gran deshumanización de la virtualidad. Dice Bill Gates, publiqué en un documento que hice hace un mes y medio, dos meses, Bill Gates está diciendo, podemos resolver todo esto con la tecnología. Podemos que la persona esté totalmente aislada, viviendo como vivía antes, cuando vivía en comunidad. Una barbaridad, estamos matando los abrazos, estamos matando la piel, estamos matando todo lo que como género humano nos hace parte de esta naturaleza y de estos bienes comunes. Bueno, es algo que lo mencionamos muy rápido, porque ya nos tomó el libro, lo terminamos casi al comienzo de la pandemia. Algo menciona Bonasso en el prólogo. Polo, para poder adquirirlo, ¿cómo hay que hacer? Mira, en este momento estamos trabajando con varias librerías por fuera de Mendoza, como por ejemplo en Buenos Aires, en Córdoba, y acá en Mendoza el libro ya está en Rayuela, en la librería en García Santos, en Más Book, y en Florencia Libros, que es Marta Porolán, que tenía su librería, ahora está trabajando online y ella también los está vendiendo. Buenísimo, entonces, Polo, bueno, un placer poder escucharte y poder compartir este libro que claramente vamos a querer leerlo. Te mandamos un abrazo grande desde aquí. Bueno, muchísimas gracias y mira, más allá de las gracias personales por este espacio, son también el agradecimiento a todo lo que ustedes trabajan y que lo hemos estado viviendo juntos en toda la lucha por los bienes comunes, en la defensa de la 7722, en diciembre del 2019, una lucha que puso a Mendoza en pie de triunfo, porque fue el ganar la 7722. Ahí estuvieron ustedes y están en todas las luchas del pueblo. Muchas gracias y sigan así, porque es muy necesario tener un soporte mediático, si le podemos llamar, que se diferencie de los demás. Gracias, Polo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos seguimos encontrando. Nos seguimos viendo. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Abrazo fuerte.